podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Buenos días. Buenos días. Enredándonos como siempre, como sí, todos los días de lunes a viernes de 10 a 12. Acá en www.rnma.org.ar y por todos los que nos retransmiten y por todos los que ayudan a colaborar con este programa. Bueno, vamos a ir nombrándolos a medida que el programa vaya avanzando. Así es, y si te enganchaste de casualidad, te invitamos a romper con la costumbre y sumarte a esta red, tal como lo escuchábamos hace un momentito. Bueno, estamos, me parece, iniciando un programa en el cual todavía, y me parece que por mucho tiempo, vamos a estar atravesados por la noticia que recibimos el viernes, ¿correcto? Uh-huh. El viernes, con la aparición del cuerpo de Luciano Arruga. Exacto. Si bien nuestros medios se han ocupado especialmente del tema, porque además venimos acompañando... como bien lo dice el comunicado de la RNMA, acompañando un paso al costado, un paso atrás, acompañando donde creemos que se nos necesite, desde el comienzo de esta búsqueda. Igualmente nos parece a todos que tenemos que continuar con el tema, tenemos que tenerlo presente en este momento. No es el momento en que hay que... encontrar las verdades de todo esto y no las mentiras que a veces, claro, aparecen por otros lados. Y a nosotros nos pareció que teníamos que empezar el programa con algo que era casi el comienzo de todo eso, y fue una, y creemos que es la primera conferencia de prensa que hizo Vanessa, Vane, junto a Combi, junto a Pimentel, en abril del 2009, uh-huh, cuando empezó con ese largo camino junto a su madre, junto a familiares y amigos que se conformaron, sí, a buscar a Luciano, a encontrar a Luciano. Uh-huh. Y me parece que esas son las palabras que queremos escuchar en este principio. Desde un primer momento, mi hermano, cuando desaparece el 31 de enero, inmediatamente sospechamos de la policía por cómo se manejan en el barrio. Son demasiado violentos, hay cosas que están, pautas que están muy naturalizadas. Con los chicos del barrio la policía se maneja de forma violenta, les paran siempre piden documentos, si los tienen igual se los llevan a la comisaría o al destacamento, adentro les pegan, los agreden física y psicológicamente. Cuando mi hermana el 31 de enero desaparece, inmediatamente sospechamos de la policía porque se habían sucedido una serie de cosas con como por ejemplo pararlo en la calle y decirle que iba a terminar en un zanjón, mientras se le ponía mientras se le ponía un arma en el pecho, le decían que iba a terminar en un zanjón. No hay causa. Cuando yo digo que algo está muy naturalizado, me refiero a que los pibes cargan con ciertas cualidades, el color de piel, forma de vestirse, una gorrita que puedan usar, una zapatilla, cierta vestimenta, que los hace poseedores del adjetivo de ladrones o supuestos ladrones. Por eso la policía los para. Ellos tienen, yo lo supongo porque si no, no se moverían de esa forma, una orden de parar a los chicos, de maltratarlos, de llevarlos a la comisaría y de pegarles, porque si no, no entiendo cómo no hay un control sobre cómo se maneja la policía en todo el conurbano bonaerense, porque es una práctica muy habitual. Llevárselos porque tienen marihuana en el bolsillo es muy habitual. No hacer una causa de eso también es habitual, porque en realidad la marihuana se la quedan los policías. Esas son prácticas que suceden en un barrio. Yo las cuento porque las conozco. Y a los pibes los paran todo el tiempo. Los paran, aunque no hayan cometido un delito, se los llevan a la comisaría, los pegan, y después vuelven a sus casas. Cuando ellos tienen ganas de llamar a las familias, las llaman y las familias van a buscar a los chicos. Si no tienen ganas de llamar, los dejan el tiempo que ellos consideren que tienen ganas de seguir ahí. ¿Hubo otras veces que a mi hermano se lo llevó a la policía? El 21 de septiembre a mi hermano se lo llevan, y a mi hermano se lo llevan por averiguación de antecedentes, porque hoy leí en un diario que mi hermano tenía una causa por un robo de 3 celulares y un MP3. Eso es mentira. Igualmente, si mi hermano tenía esa causa o tenía 20.000 causas, nada justifica que una persona hoy esté desaparecida. Pero mi hermano en esa oportunidad se lo lleva por averiguación de antecedentes. Cuando yo llego al destacamento, se abre la puerta de la cocina, porque hay que aclarar que este es un destacamento que no tiene la estructura para tener detenidas personas. Sin embargo, a mi hermano lo tuvieron en la cocina del destacamento, no lo derivaron a la comisaría octava. Cuando yo llego, escucho que se abre la puerta, escucho que Luciano me dice, van y me están pegando. Intento que mi hermano se vuelva conmigo a mi casa, es imposible porque se manejan de esta forma, no lo liberaron a mi hermano hasta entrada de la noche, de las 9 hasta entrada de la noche no lo largaron. El destacamento depende de la comisaría octava y es un destacamento que se abrió hace un año y medio a pedido de vecinos en alerta Balón. Ellos hicieron un pedido por más seguridad, se sentían muy inseguros los vecinos del barrio y pidieron que se instalara este destacamento. Lo que ocurre es que desde que se abrió el destacamento hay más delitos y bueno, tenemos un caso de una persona que está desaparecida, así que evidentemente haber abierto el destacamento para exigir más seguridad no sirvió. Bien, digamos que la coherencia de Vane no se ha perdido, no se ha extraviado en ningún momento en estos 5 años y 8 meses de búsqueda. Quería señalar que, esto ya lo escuchamos en el Enredando de ayer, pero que esa causa de la que ella hablaba, que se armó, que tienen como como acusados a 2 policías, va ahora a juicio, esta detención de Luciano del mes de septiembre, anterior a su desaparición. Y por otra parte, esto, ¿no?, de que la reapertura de ese destacamento es un pedido de los vecinos de la zona, estos pedidos de seguridad, a dónde terminan yendo, más allá de que por ahí el vecino no apunte a eso, pero termina en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, como bien lo dijimos, va a estar muchas veces acá Luciano presente y todo lo que es esta causa, pero encontramos esto que escribió Claudia Corol y nos gustaría cerrar este bloque con eso. Ni muertas. Tu aparición nos tomó de sorpresa, Luciano. Ahí estás. Tu cuerpo denuncia todavía. Tu cuerpo de pibe joven, pobre, rebelde. De pibe que se atrevió a hacer lo prohibido. Negarse a servir a la yuta. Que no cambió la dignidad por tranquilidad. Que no cambió su gorra por la gorra.